a una presa al norte de los Telepillas. Esta tierra es Saramón, al norte de los Telepillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro, ay, qué rincón. Piruli y Hortera. Dicen que Chunta es de izquierdas, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Es legal. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a toda hostia se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Penando familia unida! Arco Sur, Valdés, Partera. Esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón. Las manitas en el pecho. Y donde hay agua una presa. Al norte los Telepillas. Esta tierra es Saramón. Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua una presa. Al norte los Telepillas. Esta tierra es Saramón. Al norte los Telepillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro, Piruli y Horterada. Dicen que Chunta es de izquierdas, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. Vamos a ver cómo el ave a todos pies se pasea. Y con el van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Familia unida! Con su base espantera. ¡Esta tierra es la repera! Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua una presa. Al norte los Telepillas. Esta tierra es Saramón. Hola, buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM. La Enredadera es un programa que se emite todos los domingos de 9 a 11 de la noche. Y también lo puedes oír en una web donde colgamos los audios de manera libre, con licencia totalmente libre. Se llama archive.org y en nuestra bitácora. saludamorirebeldia.blogspot.com. Para cualquier comentario o sugerencia tenéis una dirección de correo electrónico que es laenredadera@nodo50.org. Y si nos quieres llamar en directo, nuestro teléfono es el 976-2913-98, agradeciéndotelo que lo hagas cuando suene una canción. En La Enredadera de hoy vamos a hablar básicamente de política. Más o menos como siempre. Pero esta vez, en lugar de daros la chapa a nosotros, os la van a dar otros. De nuevo nos encontramos ante unas elecciones, las europeas, y volvemos a abrir el debate acerca de la participación en las instituciones, en este caso en el Parlamento Europeo, de los movimientos sociales. Alejados de las vacías polémicas electoralistas difundidas especialmente por los partidos más poderosos, hoy en La Enredadera queremos aproximarnos a algunas de las propuestas de izquierdas de cara a estos comicios. De una manera distendida, cercana y generosa, queremos conocer de primera mano las alternativas que se nos proponen a las buenas gentes, desde coaliciones, partidos y movimientos sociales. ...785 diputados en el Parlamento Europeo... ...50 escaños para representantes del Estado español... sueldos de 7.665 euros al mes, más las millonarias dietas. El 69% de los eurodiputados son hombres. El más longevo es el ultraderechista Le Pen, con 81 años. Eurodiputados que faltan al 50% de las sesiones. 15.000 personas trabajando en Bruselas para grupos de presión empresariales. Una abstención en las últimas elecciones del 54,8%. En Eslovaquia o Polonia, más del 70% no votó. Déficit democrático. Divorcio entre las élites políticas en sus poltronas y los ciudadanos de las calles. El Parlamento no tiene competencias, ni en política exterior ni en seguridad. El papel predominante lo tienen instituciones no electas como la Comisión, el Consejo Europeo o el Banco Central. Perverso maquillaje democrático. Tratado de Lisboa que avanza aún más hacia el libre mercado capitalista. Política agraria común que da la espalda a las campesinas. Directiva de retorno que vulnera derechos humanos de las personas migrantes. Enmiendas Harbour en defensa de los derechos de autor. Privatizaciones de la educación con el llamado Plan Bolonia. Posible vuelta a la energía nuclear. Hoy contamos en la enredadera con un partido por muchos conocido, Izquierda Unida, con dos candidaturas surgidas recientemente de movimientos sociales, Izquierda Anticapitalista e Iniciativa Internacionalista, y con una opción diferente al voto, como es la abstención activa y militante, defendida aquí por una persona que participa en el Movimiento Libertario y en la CNT de Zaragoza. Que están aquí hoy en el programa, quizás no son todas, hay otros partidos que también se dicen de izquierdas y por qué no van a serlo, pero bueno, hoy no les hemos invitado, hay que decirlo, tiene sus razones ideológicas, organizativas y estratégicas, también sus diferencias y sus puntos en común. Hoy en la enredadera vamos a escuchar a todas para conocer mejor sus argumentaciones, comprender sus mecanismos y ser conscientes de nuestra opción personal y colectiva como seres humanos libres, que es así como considero a todos los que nos estáis escuchando. Luego los presentaremos. Tenemos ya por aquí a Norberto Laguía, que es el candidato de Izquierda Anticapitalista en Aragón. De aquí a un ratico vendrá César Corella, que es el candidato de Iniciativa Internacionalista a la Solidaridad de los Pueblos en Aragón, que está llegando de viaje, va a venir un poquito más tarde. Está Pablo Muñoz, de Izquierda Unida, Las Izquierdas, y Pablo, que es militante del Movimiento Libertario en CNT Aragón. Hay que decir que a este debate también habíamos invitado al partido Xunta Aragonesista, y os vamos a leer los correos electrónicos que nos han mandado desde la sede nacional de este partido, pues para decirnos que no vienen, ¿no? Nosotros les mandamos un email el domingo pasado para invitarles al programa, no solamente a la sede nacional, sino a muchos de sus militantes, que sabemos que algunos de ellos escuchan el programa, y otros nos han escrito además, y me contestan el viernes: hola Nacho, al final nuestro candidato no podrá asistir al debate del domingo por la noche, lo siento mucho, saludos, Carmen. Y claro, yo le digo que si podía venir alguien de Chac, a mí me da igual que no sea el candidato, y la respuesta es, pues creo que no, o sea que Cha no ha podido venir. Pues como acaba de llegar algún invitado, vamos a explicar un poquito cómo vamos a desarrollar el debate mientras escuchamos una bonita canción de un grupo francés que se llama Expérience, su último disco Nous en sommes encore là, es decir, nosotros todavía estamos aquí, y la canción se llama Une larme dans un verre d'eau, una lágrima en un vaso de agua. Un corps fort, un CD qui moisit dans un milieu qui n'en pouvait ni faire. autant d'émission. Un sociologue intervient, il affirme nonchalamment. Dans notre civilisation, la tragédie côtoie le comique, la banalité sympathise avec l'abstraction. Un enfant théorique à répétition. Different from these hollering, grunting niggas. This is business strictly. Steps in my business is risky, especially when you was bitches missy. Back to back LPs that sound the same. I surround the game with a 4-pounded brainstorm to make niggas dance in the rain. Scared to take a chance in the game. Used to break dance, it's a shame. What money do to a nigga brain? If he loses his soul, what did a nigga gain? Y como os decíamos, aquí son las 9 y 16 minutos en el reloj del subsuelo zaragozano. Esto es Radio Topo, el 101.8 del FM. Esto es La Enredadera. Y como os decíamos, hoy vamos a debatir un poquito de propuestas de las buenas gentes de izquierdas, pues de cara a unos comicios que se nos presentan para el domingo que viene, para el 7 de junio. Y por eso pues hemos invitado a algunas personas que nos pueden defender diferentes propuestas a través del voto y más allá del voto. Damos la bienvenida a Norberto Laguía, que es candidato de Izquierda Anticapitalista en Aragón. Buenas noches. Hola, buenas noches. También a Pablo Muñoz, que es de las izquierdas de Izquierda Unida y es, bueno, trabajador del Ayuntamiento de Zaragoza. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Y otro Pablo, militante del Movimiento Libertario, en este caso en la Confederación Nacional del Trabajo, en la CNT de Aragón. Buenas noches. Hola, buenas noches. Comentaros que ahora, de aquí a un ratico, vendrá César Corella, de Iniciativa Internacionalista La Solidaridad de los Pueblos, al cual excusamos pues que está de viaje y está llegando. Bueno, vamos a hacer un debate un poco concretado, ya lo hemos hablado, ¿no? Pues los puntos que nos parecen más importantes. Y en primer lugar, pues nada, vamos a dar la palabra, no sé si a quien le apetezca, o sea, para hacer una presentación de cada partido, de cada coalición, o en este caso de Pablo, del Movimiento Libertario, pues de la abstención activa. Cuando queráis, quien queráis. Pues empiezo yo. Por ejemplo. Yo la postura que vengo a defender hoy es en realidad una meta un poco discordante, porque no vengo a presentar ni a defender ninguna candidatura, sino precisamente a decir justo lo contrario. Simplemente por anticipar un poquito el motivo de mi postura, decir que si voy a defender la abstención y si soy abstencionista por norma general, no es una cuestión coyuntural ni estratégica, sino de principios. Para nosotros, por decir así en general, para el anarquismo, ¿no? Se trata de que, o sea, el motivo por el que defendemos que no se vote y que se procure vivir al margen de este tipo de comicios es porque entendemos que cualquier pequeño avance, que es igual de válido que un gran avance, que tengan los movimientos sociales, deben conseguirlo por sí mismos y con su sola fuerza, en el mismo momento en el que se pretende que, o sea, la sociedad a la que aspiramos es una sociedad de personas libres, como habéis dicho en la presentación, y creemos que eso solo se construye con una educación militante que pasa porque las conquistas las consiga uno y no se le faciliten. Norberto. Bueno, en pocas palabras, nos presentamos porque justamente creemos que es el momento adecuado para crear esa conciencia militante que no está reñida con el voto, evidentemente. El hecho de votar o no votar es una cuestión que creemos que es un arma que las personas debemos utilizar libremente. En estos momentos creemos que es mejor utilizarla activamente, y activamente creemos es acompañar ese voto con una conciencia política y con unas luchas en la calle, si se pueden dar, y si no, al menos con crear una conciencia que nos permita en un futuro crear esas luchas. Y que evidentemente cuando pedimos el voto no es el voto por mero hecho de arrojar un papelito en el que ponga el nombre de unas siglas, que eso no quiere decir nada, a mí no me dice nada el nombre de unas siglas, sencillamente lo que me dice son el contenido que llevan en ellas y las luchas que llevan, que van detrás, sencillamente. Pablo. Sí, bueno, pues yo creo que la candidatura de Izquierda Unida, o Izquierda Unida desde que se monta, ¿no?, como movimiento político social, solo persigue una cosa, que es lo que volvemos a pretender en estas elecciones, y es aglutinar ese tejido social, el poder entender que a partir de una forma de estar en el mundo que tiene que ver un poco con implicarte con tu realidad, con los que están a tu alrededor, ¿no?, y decir, bueno, yo me voy a implicar y voy a luchar con todas las armas que tengo, y voy a luchar con un horizonte, entendiendo que este no es mi sistema, que no estoy en una realidad que me gusta, pero que me voy a implicar a fondo para transformarla, porque entiendo que si no estoy colaborando con aquel mundo que nos hace tan diferentes. Entonces, en estas elecciones europeas, pues presentamos una candidatura para que cambie radicalmente las cosas y para que no sean iguales, y a partir de allí para que quepa todo el mundo que quiera estar. Y damos la bienvenida también a César, que ha llegado puntual. No te has perdido nada, una primera ronda de presentaciones de lo que plantea generalmente cada uno, ¿no? Sí, de cara a los comités. Bueno, pues gracias y perdonar por el retraso. Bueno, pues para nosotros, para Iniciativa Internacionalista, fundamentalmente comprendemos que ante esta situación, ante este contexto global, hay que, desde abajo y desde la izquierda, se tienen que articular respuestas. Entonces, para nosotros, fundamentalmente, esto supone un proceso más allá de las elecciones, de acumulación de fuerzas para intentar bascular esto hacia otras posiciones que no sean las imperantes ahora. Entonces, en mitad de este proceso, pues entendimos conveniente presentarnos a estas elecciones para intentar tener voz allá en esas instituciones donde se toman gran parte de las decisiones que nos abocan a, pues a la miseria de los trabajadores, ¿no? Y por ello pues decidimos participar, pero fundamentalmente esto es un proceso de aglutinar fuerzas desde abajo, más allá del proceso electoral, que continuará más allá y que, bueno, que pretende eso, lo que comentaba, bascular hacia la izquierda y hacia el socialismo, pues todas las formas de vida. Antes, en la presentación del programa, hemos hablado evidentemente del gran déficit democrático que hay en el seno de una institución como el Parlamento Europeo, pero también de algunas de las políticas que están llevando actualmente los eurodiputados, ¿no?, ahí en esa Cámara, ¿no? Hemos comentado el Tratado de Lisboa, la Política Agraria Común, la Directiva de Retorno, enmiendas Harbour, el Plan Bolonia, en fin, una serie de despropósitos que en la mayoría de los casos, en algunos, pues están claramente de espaldas a las izquierdas. Y son políticas claramente de derechas en la gran mayoría de los casos, como decía, ¿no? Muy matizables mis palabras también, evidentemente. Os voy a abrir otro turno de palabra para que concretéis un poquito pues cuáles son las propuestas concretas que planteáis cada una de las candidaturas y del movimiento libertario contra esta Europa del capital que sigue desarrollándose, y un poco pues cuáles son los puntos claves que consideréis vosotros pues para construir esa Europa de los pueblos, ¿no?, de la gente, de los trabajadores, de izquierdas y demás. Intervenid en el orden que queráis, ¿eh? A mí eso no me importa. Bueno, tomo yo la palabra. Vamos a ver, básicamente lo que proponemos en un momento coyuntural de crisis económica, en un momento en el que evidentemente, y digo, alguna referencia va a ser nacional, pero porque algunas de las propuestas que lanza Izquierda Unida son conseguir que haya legislación europea sobre políticas nacionales, es decir, sobre cosas que están en manos de los Estados. Bueno, a partir de la democratización de la Unión Europea, es básico, ¿no? El Parlamento, el órgano elegido, por cierto, con una mayoría conservadora aplastante, el órgano elegido por las personas, por los ciudadanos, al final es un órgano que tiene una estrategia de codecisión, es decir, en algunos casos puede tomar alguna codecisión con la Comisión, pero en realidad el legislativo es esa Comisión Europea y nunca el Parlamento. Nos encontramos con que, en todo caso, el Parlamento, digo, es importante la función que está haciendo ahora, pero es muy insuficiente. Está haciendo una función de bloqueo de alguna iniciativa, pero nunca de propuesta. A partir de allí, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que proponemos? Básicamente, tomar el control, ¿no? Pero tomar el control desde lo público, es decir, desde donde reside ese poder público, es decir, desde los Estados, desde las administraciones, desde esa Unión, desde ese Parlamento, tomar el control de la economía. Y estamos hablando de que el Banco Central Europeo tiene que democratizarse, tiene que estar mandado políticamente y tiene que no ser un técnico, una persona no elegida y no controlada políticamente, la que establece cosas tan importantes como a cuánto está nuestra hipoteca o cuál es el índice de precios o cuál es la política financiera que se pone en esa institución y que luego deriva a todos los demás. Estamos proponiendo cosas tan concretas como armonizar, es decir, fijar una imposición, unos impuestos para toda la Unión Europea, armonizar la política fiscal, como se diría, digamos, desde un punto de vista técnico. Eso lo que quiere decir es que se fijen unos mínimos y una capacidad distributiva, unas tablas en las cuales todos los estados tengan que adecuarse y que al final pues funcionen desde nuestra perspectiva con una progresividad, es decir, que pague más el que más tiene y que incluso el que menos tiene a lo mejor no pague nada, ¿no? Es decir, que nosotros entendemos que esa Europa social empieza desde los impuestos y desde la progresividad impositiva. Voy a citar algunas de las políticas. Derechos sindicales básicos, como el derecho a la huelga a nivel europeo. Y fijaos que por ahora estoy siendo muy muy propositivo. Es decir, yo creo que tenemos y seguro que tendremos un consenso generalizado sobre las políticas que no estamos de acuerdo. Y os diría la directiva Bolkestein, la directiva de servicios, la directiva de retorno, la directiva de todas las políticas neoliberales. Creo que tenemos un consenso, imagino que generalizado en esta sala. Lo que es importante es tener las ideas claras en este momento y ver hacia dónde vamos. Uh-huh. Dónde vamos es a gobernar esa economía que está mandando. Por ahí hay una cuestión muy clara. Nuestra propuesta de planificación económica parte de la base de que la economía se planifica. O la planifica el mercado o la planificamos nosotros. Pero no es verdad que la economía no se planifique, con lo cual nuestra propuesta va allí, ¿no? Es decir, a tomar ese control de esa economía, a tomar ese control del, digamos, a que lo político vuelva a estar en primer plano. Y lo dejo aquí para poder dar más paso. César o Norberto, bueno, si queréis. Sí, César. Nosotros básicamente lo que entendemos es que bueno, ante esta situación esto puede tender pues a lo que conduce el capitalismo, que es pues lo que comentábamos antes, ¿no? El perjuicio de la colectividad y de la gran mayoría para el beneficio de unos pocos, o puede tender hacia la socialización de la economía. Y por eso nosotros lo que planteamos y pretendemos plantear en Europa es una denuncia de lo que están haciendo, ¿no? Pretendemos defender o denunciar ahí los abusos sobre lo público, porque queremos que lo público continúe siendo público, defendiendo así los intereses de los trabajadores y de las mayorías populares. Y también se pretende, por otro lado, continuar ampliando los derechos sociales y denunciar los intentos de recorte que las diferentes administraciones y diferentes gobiernos están haciendo sobre estas clases populares. Entonces, propuestas concretas, pues bueno, no tenemos. Lo que tenemos claro es lo que está bien y lo que está mal. Lo que sabemos lo que interesa a los trabajadores y lo que no interesa. Entonces, eso es lo que es un poco lo que planteamos. Roberto. Bueno, pues quería comentar las palabras que cita textualmente de Esther Rivas en artículo publicado en Diagonal, en la cual le preguntan una serie de cuestiones relativas a por qué IA se presenta, y entre ellas pues habla de que, referido hasta la cuestión económica y política, que la estrategia capitalista frente a la crisis se basa en una gigantesca, inacabable transferencia de fondos públicos a entidades financieras y a empresas privadas. ¿Y qué proponemos? Pues proponemos una estrategia que empiece exactamente en sentido inverso. Hay que lograr la devolución al espacio público, no solo del dinero público expropiado por las políticas neoliberales, sino también de los derechos sociales que nos han arrebatado. Es decir, todo esto, medidas concretas, pues medidas concretas hay muchas, supresión de ETTs, un salario mínimo de 1.200 euros, el derecho a un ingreso social equivalente para todas las personas en paro, la reducción de la jornada laboral, el reparto equitativo de los cuidados, en cuestiones económicas, como ya se ha mencionado antes, pues la derogación de la Directiva Europea de Retorno, el cierre de las CIEs, por cierto que luego hablaremos porque aquí ya sabéis que en Zaragoza quien nos quieren colocar una, la derogación de la ley extranjería y muchas más, es decir, en cuestiones económicas, por ejemplo, yo que soy activo participante de ATAC, pues la famosa tasa Tobin, que a lo mejor es una cosa muy ligera y muy suave, vale, de acuerdo, es posible, pero por algo se empieza, pero por ejemplo tenemos los paraísos fiscales, es decir, supresión de los que existen dentro y fuera de la Unión Europea, porque muchos países europeos hablan de eliminar el del país contrario, pero no el del suyo. No sé, todas esas medidas que supongo que luego aquí hay muchas, que luego iremos hablando, pero sobre todo, y para terminar, porque no quiero extenderme, yo lo que me apunto antes, es decir, ¿es posible derrotar todas las leyes antidemocráticas, anticapitalistas y agresivas que están tomando últimamente el Parlamento Europeo? Pues sí, es posible. Es posible y luego hablaremos cómo es posible ello. Antes de darle la palabra a Pablo, nada, únicamente concretar, cuando Norberto ha comentado CIE, es una especie de cárcel para menores que está proyectada para Plaza, el polígono Plaza, que se supone que era de para mover ahí mercancías, pues también quieren mover a niños, ¿no? Entendidos como mercancías. Entendidos como mercancías, exactamente. De eso hablaremos ampliamente en otros programas, pero está bien puntualizarlo. Y Pablo, desde el Movimiento Libertario, ¿cómo afrontáis esta Europa del Capital? Bueno, yo venía aquí por cuenta y riesgo personal y lo único que puedo decir es eso, que por ejemplo la organización en la que milito más activamente, que es la del sindicato CNT, tiene desde hace mucho tiempo una serie de reivindicaciones que no son propias, ¿no? Como la jubilación a los 55 años, el tema de la semana de 30 horas y cosas del estilo, pero que lo que yo quería decir es que desde mi punto de vista, más que plantear, o sea, precisamente por el hecho de que defiendo la abstención, este momento es tan bueno como cualquier otro, más que empezar la casa por el tejado, lo que hay que intentar es empezar a movilizarse, ¿no? Que en tanto en cuanto no tengamos una base real, el programa de máximos está bien tenerlo claro, o ni siquiera de máximos, porque esto es un programa de mínimos, pero que no tengo nada que presentar más que el hecho de decirle a los oyentes que bueno, que esto solo se arregla si tú mismo tomas en tus manos la responsabilidad sobre tus propios problemas. Comme moi écrit, le bled mon pays, plus de liberté d'expression, y'a Afema. Elle m'a tout allé qu'elle n'a fait à mon Seba. Seule, une heure d'avion, nous sait pas. Seule pour Notre-Dame à l'horizon, je rêve de ce point. Sí, no, yo quería, bueno, fijaos, ¿no? Hemos dicho algunas cuestiones o algunas propuestas. Norberto y yo estamos de acuerdo, digamos, yo creo que nos conocemos desde hace tiempo y cómo no, si surgen todo de las mismas fuentes, ¿no? De nuestros, digamos, nuestras, los sitios de los que partimos, hay unas fuentes comunes. Pero hemos hablado, fijaos, de asumir pequeñas reformas para cambiar para atenuar este modelo neoliberal. Y todos, digamos, tú no has planteado propuestas, pero seguro que están dentro de la cartera de las que se plantean todas estas. Es decir, lo que estamos aquí defendiendo son unas propuestas para modificar y para atenuar este sistema neoliberal, y entiendo que luego hablaremos de cuál es nuestra perspectiva global. Pero es verdad que hemos asumido las tres fuerzas que están aquí, que para cambiar o para atenuar el sistema en el que estamos, nos hemos metido dentro de las instituciones. Bien, lo digo porque creo que ya se va acercando alguna de las cosas que luego se planteará, ¿no? Y es, el programa es tan diferente, tenemos tantas diferencias en lo programático y en las cuestiones concretas. En este caso, la posición de Pablo me parece correcta y coherente, ¿no? Mira usted, pues yo creo que lo que hay que hacer es un cambio fundamental del sistema y que mientras eso no se dé, pues bueno, pues estas cosas pues lo que hacen es, digamos, paliar, y lo que hay que hacer es pues surgir desde esa base social. yo desde mi posición tradicional, ¿no? Decir, bueno, yo me implico con todo lo que tengo y mientras eso no llega, lo que no puedo hacer es que mi entorno y que la gente que lo está pasando mal, pues que lo siga pasando, con lo cual me voy a implicar para ir modificando en esas reformas que sí que van avanzando un poco en el cambio de modelo, pero que al final son pequeños parches, y yo asumo que son pequeños parches. ¿Pablo? Vale, perdón, gracias por darme la palabra otra vez. Que nada, únicamente quería puntualizar que yo la consideración que les doy a los pequeños avances, a los pequeños paliativos, que estoy de acuerdo que no son más que eso, que son paliativos que no cambian el contexto general, y aquí pues el programa de Máximos de Uno está claro, ¿no? Que el mío personalmente pues es perfectamente conocido por todos. Yo me sigo creyendo las historias de revoluciones y tal y cual, me imagino que aquí todos también. Y que a lo que yo voy es a que precisamente por eso una reforma pequeña, una legislación más, yo qué sé, que dé más a los trabajadores y menos a los empresarios, cosas así, medidas más sociales, tienen sentido si y solo si son arrancadas desde abajo, porque lo que la, o sea, no les doy la consideración de valor absoluto, porque esa misma pequeña victoria conseguida de dos formas diferentes para mí puede ser una victoria de verdad o un retroceso encubierto, en la medida en que si se consigue desde arriba, y esta es mi opinión, lo que generas es una dependencia, sin haber roto el marco además del sistema capitalista, de quien te ha conseguido eso. Por eso vuelvo a incidir en el tema de la abstención y eso, ¿no? El movimiento de base tiene que valerse por sí mismo para estas conquistas. Quería decir eso, que aunque estemos de acuerdo en las propuestas, en muchas de ellas, ahí hay una diferencia que, es que ya es más del cómo, que también importa, o sea, la adecuación de los medios y los fines. Roberto. Sí, sencillamente que un poco la experiencia me marca de que las cosas importantes no se logran y no se arrancan sin luchas. Normalmente desde arriba consigues pequeñas, como se dice, sí, pequeñas reformas que en el fondo muchas veces van acompasadas con el tiempo. Por lo tanto, el tiempo avanza, evidentemente. Yo recuerdo en el año 76 una mujer por el mero hecho no tenía derecho a salir al extranjero sin la firma del marido, es decir, toda la cuestión del divorcio. A una mujer, si se acostaba con otra persona que no fuera su marido, podía ir a la cárcel, el marido no. ¿Qué pasa? Es decir, ¿se logran conquistas? Sí, claro, se logran pequeñas conquistas de que se lo consigue, de que esas cosas se deroguen. ¿Eso afecta al bien de la mujer? A bien, desde luego le afecta. ¿Eso ha hecho de que la mujer sea el 100% más libre? No, el 100% no, pero ha conseguido de que una mujer no vaya a la cárcel. Bien, pues hay pequeñas reformas que son importantes, pero lo que estamos hablando de aquí es que hay pequeñas reformas y pequeñas luchas. Las reformas tienen que ir acompañadas de luchas. Por eso, las organizaciones aquí presentes nos hablamos siempre, y creo, y desde luego, es que el anticapitalista lo tiene a bien a decir, estamos en los movimientos sociales, porque sin los movimientos sociales no hay nada. No hay nada que no se consiga. Se puede conseguir algo por arriba, es cierto, es importante, que un emigrante, por ejemplo, pues la directiva de la vergüenza, que por ejemplo hoy he visto por la tele como Inés Ayala, sobrina o nieta de, creo que nieta de Ramón J. Sender, por ejemplo, pues fue una de las firmantes de la directiva de la vergüenza. Pues, por ejemplo, eso sí que es una vergüenza que haya personas que la hayan firmado. ¿Echar abajo esa directiva es importante? Sí. ¿Eso va a atenuar, va a mejorar las condiciones sociales y económicas de los inmigrantes? Pues, en cierta medida, un poquitín, pero no del todo. Porque para ello habrá que luchar, por ejemplo, el pasado sábado, la lucha, la manifestación, la jornada que convocaron, o ahora mismo, viniendo por la Plaza España, he visto en la Plaza España que había una serie de personas con una pancarta en la que decía, en que hablaban de esta compañera, creo que se refería al tema ese, porque lo he visto desde el autobús, de creo que es de Galicia, de Santiago de Compostela, si no estoy mal equivocado, en la cual pues la policía entró a saco en su vivienda llevándose todo porque está defendiendo a los inmigrantes. Pues es un poco esto, hay pequeñas conquistas que se logran con lucha, es lo importante, y hay otra, ya a veces otras conquistas que no derrotan al sistema, es cierto, no lo derrotan, pero lo van minando y que hacen que la vida de las personas que sufren los empujes y la destrucción del sistema capitalista atenúen y vivan un poco mejor. Bueno, nuestra misión es las dos cosas, ir preparando para la destrucción del sistema capitalista con, a veces, pequeñas luchas y pequeñas reformas que van en camino a una gran reforma, que es a una gran lucha, que es la destrucción del sistema capitalista para una sociedad nueva, que es la que todos aspiramos. La pájara esta que ha mencionado Norberto, de la Inés Ayala, me parece que sí que es sobrina de Ramón J. Sánchez, es eurodiputada, ¿no?, del PSOE, por puntualizar, vamos. ¿Os queréis intervenir ahora mismo o corto un poco con una canción? Pablo, si quieres, habla, sí. Habla. Ah, yo creo que está bonito el debate. Estamos hablando y hemos llegado a una parte de este debate, y es que hemos entendido que algunas de las reformas, si van a atacar directamente al sistema, es decir, si cambian esos parámetros, son útiles. Son útiles para ir avanzando hacia otro tipo de sistema, y también son útiles para la realidad que gestionan, es decir, para la gente que afecta, ¿no? Yo estoy de acuerdo, por eso es el trabajo de las instituciones. Aquí un poco lo que se ha planteado es la cuestión de cómo surgen esas propuestas. Cuando se habla de abajo y arriba, tendremos que aterrizar un poquito, ¿eh? ¿Qué quiere decir arriba y qué quiere decir abajo? Entiendo, y lanzo una idea, ¿no? El arriba, entiendo que se está hablando del trabajo en las instituciones, y las propuestas surgen del trabajo de los movimientos, ¿no? El abajo son las personas y llegan a las instituciones. Por tanto, entendemos lo que deben ser políticos, o sea, movimientos políticos y sociales, es decir, que se nutran y que vivan esa realidad y que miren a los ojos a la gente que tiene problemas, porque son esos mismos los que lo elaboran, ¿eh? Y que llegan a hacer una propuesta política y que se asoman a las instituciones y dicen, mira, nuestra propuesta es esta porque nuestra gente y porque todo lo que nosotros representamos está abajo. Bueno, pues llegamos al segundo punto de consenso. Primero, que hay que trabajar dentro de las instituciones, y segundo, que hay que hacerlo a través de las organizaciones sociales. Bueno, yo no estaba de acuerdo en lo de trabajar dentro de las instituciones sociales. No, yo estaba hablando de este... Vale, de este ala. Que si os parece, voy a poner una cancioncita, vamos a seguir con el debate. Además, ya habéis apuntado algunos aspectos que vamos a seguir tratando. Recordar que esto es una radio libre, una radio participativa, esta es Radio Topo, por lo cual cualquier llamada va a ser bienvenida. Podéis llamar al 976-29-1398 si queréis hacer cualquier comentario o lanzar cualquier pregunta a nuestros invitados. Seguro que otro punto del consenso también entre las personas, también del movimiento libertario, es que lo más importante de todo, como nos decía Carlos Malicia, es no ser mamón. Cuando aquel tonto maestro, por entonces de EGB, me preguntó, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo pensé, cualquier cosa excepto usted. Se puede ser abogado, piloto de aviación, pero no ser un mamón, eso es más complicado. Se aprueba cualquier carrera con estudio y con tesón, pero no ser un mamón, no lo logra cualquiera. Yo he visto un foro que aplaude a todo un doctor mamón, porque en cualquier profesión hay cretinos cum laude. Niño, aprende la lección, para peón juez o cura, la asignatura más dura es no ser un mamón. Vi un compañero de infancia con 100 títulos detrás, pero si antaño era imbécil, puedo jurar que hoy lo es más. Para eso no hay masterclass. Se puede ser postgraduado en marketing y gestión, pero no ser un mamón, eso es más complicado. En cualquier aula se premia la más sólida información, pero de no ser mamón, no han abierto academia. Yo mismo cantaré gaude a luz con admiración, cuando den titulación de no mamón cum laude. Niño, aprende la lección, para peón juez o cura, la asignatura más dura es no ser un mamón. Sin distinciones de raza, o cultura, hoy cualquier gilipollas puede en fin ser candidato al poder. Y ya ven, hasta vencer. Se puede ser diputado, gobernar una nación, pero no ser un mamón, eso es más complicado. Todo es fácil si se toma con algo de vocación. Para no ser un mamón, para eso no hay diploma. Yo he visto como ni sin fraude ganar una votación. Porque en cualquier elección hay cretinos cum laude. Niño aprende la lección, para peón pues locura. La asignatura más dura es no ser un mamón. Sé cualquier cosa y procura no ser un mamón. Continuamos en La Enredadera, en Radio Topo, en directo. Hoy es 31 de mayo de 2009 y aquí son ya las 9:45. Vamos muy bien con respecto al esquema que nos hemos hecho. Hay que agradecer a las personas que habéis venido, que están siendo muy comedidas y muy directas. Y eso, esto es un debate pues que al cual hemos invitado a Izquierda Unida, a Iniciativa Internacionalista, a Izquierda Anticapitalista y al Movimiento Libertario. También hemos invitado a Chunta y hemos comentado que no han podido, no han querido venir, así que se pierden la posibilidad de alzar su voz también en estos micros. Bueno, estamos hablando de las elecciones al Parlamento Europeo, ¿no? Incluso más allá de las elecciones, vamos a contextualizar un poco las propuestas, un poco qué panorama político estamos viendo en Europa, más allá del Parlamento, como hemos apuntado, también en el Consejo Europeo, en otras instituciones, y en general esa derechización de prácticamente todos los estados europeos y en concreto pues también de la población. Estamos viendo unos momentos bastante duros, ¿no? El capitalismo está en una fase bastante agresiva. Me gustaría que nos contarais un poquito cómo veis vosotros, ¿no?, desde vuestra perspectiva, pues cómo está la situación actual y cómo se están moviendo esos agentes políticos, que puede ser por ejemplo pues el PP, el PSOE o UCD aquí, ¿no?, pues gente verdaderamente pues muy poco democrática, ¿no? Aquí lo abro para todos, comentad lo que queráis, ¿vale? Sí, bueno, nosotros primero vemos que están surgiendo opciones anticapitalistas más a la izquierda de lo que ha venido siendo hasta ahora la izquierda que ha participado en las instituciones, y entendemos que eso se produce, es un efecto, porque en gran parte la derecha y el mundo más liberal está desbocado y está defendiendo ultranza el sistema, pretendiendo reformarlo para mantener las cosas un poco como han estado hasta ahora. Vemos en sitios que pretenden privatizar todo, la educación, la sanidad, en la Comunidad de Madrid están desbocados. También a nivel europeo vemos cómo pretenden hacernos trabajar más, recortar los derechos sociales, y vemos que con el medio ambiente lo que está pasando, ¿no?, haciendo cada vez más pantanos, urbanizando todo lo que se puede urbanizar, con un modelo de desarrollo que a la mayor parte de la gente no le gusta porque no representa ningún beneficio para ellos, sino la destrucción del bien común. Vemos cómo reparten dinero a todas las empresas, fundamentalmente a las multinacionales, y entonces, claro, por eso surgen estos movimientos, ¿no?, porque no nos gusta que hagan estas cosas, entendemos que están mal y hay que oponerse a ellas. Sí, bueno, yo quería comentar. Has dicho, surgen porque hay una izquierda que es la clásica, la que está funcionando. Yo hasta ahí estoy de acuerdo, pero diría que no es capaz, pero que no es capaz porque no tiene fuerza suficiente de parar las políticas neoliberales. Antes he dicho que era una cosa importante. El Parlamento está gobernado desde hace bastantes años por una mayoría conservadora o muy conservadora. La fragmentación de la izquierda lo que está consiguiendo es que cada vez nuestra fuerza como izquierdas está siendo menor y cada vez hay una concentración más importante en las políticas conservadoras. Eso hace que cuando en lo programático estamos de acuerdo, que cuando voy a poner algunos ejemplos concretos que nos pedía Nacho, ¿no? Nos pedía que dijéramos, bueno, nosotros hemos dicho no a la directiva de Correos, esa que va a privatizar Correos en el 2011, hemos dicho no a la directiva Bolkestein, es decir, aquella que permite que los trabajadores se les apliquen, aunque luego salió un poco más matizada, pero la que pretendía que los trabajadores se le apliquen el derecho laboral de origen, es decir, no respetar los derechos de los trabajadores básicos en un país, nos opusimos a la directiva de la vergüenza, es decir, esa izquierda que está trabajando está planteando una posición dura a todas aquellas medidas que no está consiguiendo porque los votos no se la están dando, es decir, porque no hay una fuerza, el partido de la izquierda europea, el grupo, el GUE, que es el grupo de la izquierda que está en el Europarlamento, tiene 40 diputados aproximadamente, de los 200 y pico. Ese lobby de izquierdas no tiene fuerza suficiente, pues porque hay una parte que se va a otras opciones y hay otra parte que se va a la abstención. Y eso hace que las políticas conservadoras, que sí que se plantean unidas, y cuando digo unidas, se plantean unidas porque el Partido Socialista y el Partido Popular a nivel europeo acaban votando el 70%, el 70% de las decisiones las votan comunes. Con lo cual hay una fuerza muy importante, una concentración de ese centro-derecha y de esa derecha dura hacia donde nos está llevando Europa. A partir de aquí lo que hay que hacer es seguir y seguir acumulando unas fuerzas importantes, unas fuerzas que nos hagan parar algunas de las directivas y de las políticas en las que estamos ahora. Europa nos ha llevado hacia una desregularización de los mercados. ¿Eso qué quiere decir? Que haya muy poquitas normas, que nadie controle la banca, que se está intentando regular a la baja todos los derechos laborales, se está intentando que ninguno de los servicios públicos y los servicios públicos estratégicos, con el control de los transportes, el control de la energía, el control de la banca, y que todo eso, que nuestra aspiración debería ser público, es decir, controlado por el poder político, no está controlado. Bueno, pues es momento de unirnos y de resistir ante eso, en base a unos programas, que hemos dicho los tenemos comunes, y en base a una estrategia que creo que es común. Cuando apunta Pablo, perdón, la composición un poco de la Eurocámara, ha dicho que está muy derechizada, lógicamente cualquiera puede visitar la web del Parlamento Europeo y ver que efectivamente pues el bloque que podríamos decir el Partido Popular Europeo pues tiene gran representación, también el bloque del Partido Socialista Europeo y, en fin, otros partidos claramente derechas, vamos. Y a la derecha del PP todavía hay otros, sí, otros cuantos grupos. Ahí tenemos, lo hemos mencionado también, a Le Pen, por ejemplo, que es el ultraderechista por excelencia francés, que sigue teniendo ahí su escaño con sus 81 años, un auténtico nazi, ¿no? Bueno, yo quería comentar de que cuando compañero de Iniciativa Internacionalista ha comentado de que surgían otras alternativas a la izquierda, y para que vamos a llamar las cosas por nombre, otras iniciativas, otras alternativas a la izquierda de Izquierda Unida. ¿Por qué surge, y voy a hablar yo de izquierda anticapitalista, porque claro, se comenta, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo en todo? Bueno, a ver, estamos de acuerdo en muchas cosas, pero ¿por qué han surgido otras alternativas? Han surgido otras alternativas porque, yo voy a hablar por mí mismo, no voy a hablar por Iniciativa Internacionalista, que eso tendrán que decirlo ellos, sencillamente porque creemos de que Izquierda Unida ha dejado con sus políticas, y no me gusta mucho poco, porque yo creo que cuando te invitan a un debate es para hablar de lo que tú piensas y no de lo que piensan los demás, pero creo que me ha dado la sensación de que se ha dado una visión de que si hay algo ya que ya está, ¿por qué se crea otra cosa nueva? Pues se crea otra cosa nueva porque lo que hay no ha cumplido con su papel, sencilla y llanamente. Porque cuando el Ayuntamiento de Zaragoza se da la abstención al voto de los presupuestos, pues está en cierta manera se está apoyando las políticas neoliberales del Partido Socialista Obrero Español. Cuando que es cierto que que hay otras medidas que se oponen a políticas neoliberales, hombre, de acuerdo, es que faltaría menos, pero sin embargo tenemos el Parlamento Estatal en que ha habido ejemplos diversos en el cual Llamazares, que hasta hace poco era el representante de Izquierda Unida, y aunque no lo sea, pero ahí sigue de diputado, y si no, es decir, que sigue, ha seguido con propuestas de apoyo al PSOE en cierta manera, es decir, yo creo que muchas veces la pérdida de votos y la creación de otros polos de izquierda surgen porque una serie de personas vemos de que el papel que en su momento con el cual surgió Izquierda Unida, quiero recordar a todos los que nos están escuchando, de que Izquierda Anticapitalista, llamado antes Espacio Alternativo y hace muchos años más Liga Comunista Revolucionaria, pues no dejaba de estar cuando en la época de Espacio Alternativo era una corriente de Izquierda Unida, como otras corrientes de dentro de Izquierda Unida que ya no lo están. ¿Por qué? Pues sencillamente porque ha habido un fracaso, pensamos, en este momento. El futuro lo dirá, el futuro ya lo veremos. El futuro, porque evidentemente Izquierda Unida, Iniciativa, el Movimiento Libertario y otros movimientos que no están aquí representados, que se llaman de la izquierda, evidentemente todos tienen un papel que jugar en la composición y en el reagrupamiento de esa izquierda social que está en contra de estas medidas neoliberales y capitalistas que vienen a destruir a la clase trabajadora en todos sus aspectos, sociales, económicos, físicos, y psicológicos y mentales, de todos los tipos. No sé, un poco quería mencionar, aunque hasta ahora yo creo que la conversación había sido un poco de guante blanco, pues bueno, a partir de este momento yo creo que hay que echarle un poco de pimienta a la cosa, y porque si no, no tiene sentido, porque hay aquí tres, cuando solo podía haber una, pues sencillamente porque creemos que esa una, que es anterior a las otras dos que estamos aquí, pues evidentemente no ha cumplido su papel que debería haberlo cumplido. Este Norberto se me ha saltado el programa, se me ha saltado el programa, le damos un toque de atención ahora mismo, tarjeta naranja, para Norberto. Recordar que estamos en este apartado, por lo menos así me gustaría, si lo hemos consensuado, comentando un poco lo que plantean ellos. O sea, antes de, si os parece, porque claro, ahora mismo cualquiera que lea los periódicos pues está viendo que el PP, el PSOE, en este caso en España, pues son los que más están... Ya, pero ha sido un poco comentario a Pablo, exactamente, que ha venido a mencionar de que si ellos ya estaban, ¿por qué los demás? Eso es, no, que por eso he visto bien que lo comentaréis. Y que es verdad que cualquiera que lea periódicos de todo tipo o tenga algún interés en ver un poco los programas del PP y del PSOE, pues básicamente es que las cosas sigan como están. O sea, aquí habéis hablado pues de intervenir en la economía, ¿no?, para que las empresas dejen de seguir enriqueciéndose a costa de vulnerar derechos fundamentales de cualquier trabajador, pues parece ser que ellos buscan una continuidad de todo esto, ¿no? Evidentemente no están pidiendo una ruptura de todo esto, es algo muy criticable. No sé, tú, Pablo, ¿querías comentar algo? Sí, lo único que quería decir yo es que a mí no me sorprende lo más mínimo la realidad que hay en el Europarlamento, en el Parlamento Español, ni en ningún otro, ¿no? O sea, es la realidad que su propia naturaleza les otorga. Es decir, es una institución que tiene la única finalidad y la única utilidad de defender los intereses de los propietarios, ¿no?, de los que gobiernan nuestras vidas de una forma u otra, y a ellos están empleando. O sea, la ofensiva contra los más desfavorecidos, bien sea por motivos laborales, de origen, de lugar de procedencia, la ofensiva es brutal. Ya habéis mencionado todas las directivas, pues como la de la vergüenza, la de las 65 horas, que no ha salido todavía, o no la hemos mencionado mucho, pero bueno. Como hecho curioso decir que en el siglo XIX se hacían semanas de 64, o sea, que luego dicen que nosotros vivimos en el pasado cuando hablamos de según qué cosas y alucino, ¿no? Pero bueno, eso que a mí no me sorprende tampoco, o sea, es que es la propia naturaleza de esa institución la que le obliga a funcionar así. Se ha hablado del problema que supone que en el Parlamento, en el Europarlamento, la mayoría sea conservadora. Yo es que creo que cuando quieres llegar a una cota de poder tan alta por esta vía, o sea, cada vez que subes un escalafón en el poder, se te impone un giro hacia esa defensa de intereses. Y el ejemplo más claro es el del PSOE, ¿no? El PSOE, pues los orígenes que tiene, me imagino que todos los conocerán y todos saben lo que hace ahora. Y eso yo creo que es una cuestión, no es que hayan tenido malos gestores o buenos gestores, que aquí buenos y malos somos todos, y yo siempre lo digo, que para estar en el poder no me fío ni de mí mismo, sino que simplemente el PSOE es la consecuencia lógica de haber estado implicándose en ese tipo de estrategias. Quería, bueno, lo único es simplemente decir que de lo que han dicho aquí los representantes de Izquierda Unida e Izquierda Anticapitalista sobre si se debería hacer un frente único o no y tal y cual, que intervendré después, porque me imagino sí, que luego lo hablamos, eso es. De acuerdo. Sí, solo quiero decir que todos hemos visto el anuncio electoral del PSOE, en lo cual muestra toda una serie de medidas que ellos han sido incapaces de tomar en sus políticas. Porque justamente ellos, por ejemplo, yo recuerdo la del el fascista ese alemán, en el cual habla de los inmigrantes o de la privatización. Sí, son realmente están criticando algo que ellos justamente han tomado a nivel europeo y a nivel español, a nivel del Estado español, lo han tomado. Es decir, que cuando llega la hora de las elecciones, mucha gente cacarea, pero hay que conocer a la gente por su práctica y por lo que hacen diariamente. Aquí quizá vendría bien recordar que los directores de esa política económica, que yo sepa, los dos últimos comisarios de política económica de la Unión Europea han sido dos personajes destacados del Partido Socialista. Es decir, que esa estrategia de Bolonia, ese pacto de Bolonia, en el cual Partido Socialista y Partido Popular se ponen de acuerdo, que se basa en tres cimientos, ¿no? La desregulación de los mercados, la libertad de las transacciones económicas y la liberalización de los sistemas públicos, ¿no? De la prestación de esos servicios públicos. Esas tres estrategias que se ponen en común en el año 2000 y a partir de allí planteaban la creación, si no recuerdo mal, de 10 millones de empleos, a los cuales ni siquiera llegaron a tres, y en estos primeros meses de crisis se ha destruido casi todo. Bueno, estaba bien cimentado esa propuesta económica. Lo que dice es que hay una agenda encubierta, que hay un programa encubierto con unos principios concretos e incluso pues con un líder común del Partido Popular y el Partido Socialista. Tienen un líder común y es el Durao Barroso, es el presidente de la Eurocámara que los dos proponen para que siga. Y yo por decir una cosa, este señor es el cuarto, el de la foto de las Azores que no se veía, uh-huh. Era precisamente el que estaba auspiciando esa foto, con lo cual tienen lenguaje común, propuestas comunes y líder común. Evidentemente puntualizar que aquí cuando hemos invitado a algunas de las opciones de izquierdas, tanto partidos como coaliciones como la opción más libertaria, no hemos incluido al PSOE, al cual no consideramos de izquierdas, lógicamente, que aún hay alguna persona que te dice, hombre, pero el PSOE también lo podéis haber invitado. Hombre, a estas alturas, la verdad que no es necesario. A la Chunta parece que tampoco. Una cuestión que gente está preguntando, ¿no?, de cara al voto y tal. Nosotros, por ejemplo, que seguimos bastante la onda zapatista, de hecho hay una sección semanal siempre de zapatismo en este programa, pues nos cuestionamos mucho la profesionalización de la política, ¿no? O sea, el que haya un candidato, una persona, pues que acceda a un cargo y se dedique en exclusiva a eso. Me gustaría que todas las personas que estéis aquí pues contaréis un poco cómo veis un poco, ¿no?, esa profesionalización de la política, y en el caso de que en vuestros partidos, en vuestras coaliciones, pues haya algún tipo de política interna de cara al sueldo, de cara a participar de una manera y no de otra, no sé, lo que queréis apuntar a este respecto, porque yo sé gente que se pregunta, ¿no?, un poco cómo afrontáis, ¿no?, esta cuestión. Pues si quieres, empiezo yo, que por antigüedad de mis cargos políticos tenemos algo más de tradición en eso. Izquierda Unida, aparte, como todos, imagino, de que política lo hacemos todos, de que política las hacen las organizaciones, y al final quien representa esa opción política son unas personas que están en las instituciones y que como tal trabajan 24 horas al día, y digo, en el caso de Izquierda Unida y en el caso de cualquiera de las corrientes que saliera, muchas horas al día, más de 8, más de 15, a mí las 65 horas, digamos que nunca me impresionaron, sí, en nivel laboral, pero no en nivel personal. Dije, bueno, de aquí al miércoles no está mal hacer solo 65, casi, haciendo unas risas, casi me parecía bien para limitarlo, ¿no? Es decir, que al final yo creo que la gente comprometida desde la izquierda política trabaja muchas, muchas horas. Bueno, ¿cómo nos lo montamos en Izquierda Unida? En Izquierda Unida tenemos, yo creo que dos reglas fundamentales. Una con respecto al sueldo. Nuestra organización lo que establece es una cosa muy parecida al sueldo histórico, es decir, que uno gana aproximadamente lo que ganaba en el anterior puesto de trabajo en el cual tuvo que dejar para acceder a representar a la institución. Siempre entendiendo que hay un mínimo, porque si uno al final trabajaba en la Telepizza, pues la cuestión es tampoco precarizar a tus propios compañeros, ¿no? A partir de ahí se establece un mínimo histórico, un mínimo que se acerca con una dignidad, y también unos máximos por arriba. Y todo ese dinero, es decir, todo el dinero que se cobra de más, o digamos que supera esas tablas que nosotros tenemos establecidas, lo que se hace es que se ingresa al partido y con eso es con lo que se pagan las campañas, la acción política. Mientras unos recalifican sueldos para pagar campañas, pues nosotros lo hacemos de nuestros propios sueldos. Eso se ha hecho siempre, ¿no? Se hace desde el primero hasta el último de los cargos públicos de Izquierda Unida. Y a partir de allí, pues establecemos otra cautela. El primero dice, bueno, para que nadie se quede en el cargo por el hecho económico. La segunda cautela es que nadie repita en un cargo demasiado tiempo. Para Izquierda Unida hay un límite estatutario que son 2 legislaturas o 2 veces en el mismo cargo, es decir, en el periodo legislativo serían 8 años. A partir de allí, y siempre que haya una situación muy extraordinaria que lo aconseje, una amplia mayoría del partido podría llegar a pedirle que saliera. En este caso ha salido Gaspar Llamazares, a Gaspar Llamazares le tocaba salir. Era el octavo año que estaba, es decir, 2 legislaturas, y a partir de aquí, si no se da una situación muy extraordinaria, debería haber abandonado, como todos los cargos lo hacen de Izquierda Unida. Sí, bueno, nosotros primero puntualizar que, claro, nuestra organización o nuestras organizaciones, porque Iniciativa Internacionalista es una suma de organizaciones, personas individuales y movimientos que se han sumado al proceso, pues reseñar que somos todos trabajadores que dedicamos parte de nuestro tiempo libre a hacer estas actividades. Entonces hasta ahora, evidentemente, no hemos tenido este problema. Esperemos que sea un problema que tengamos que resolver. Y evidentemente los resolveremos, pues supongo que de una manera equilibrada y justa, porque entendemos que si hay un equipo de personas que tengan que ir a trasladar propuestas y a ser altavoz de luchas en Estrasburgo, pues tengan que comer y dormir también. Norberto. Bueno, evidentemente, al ser una organización que ha nacido hace poco, ese problema evidentemente no lo tenemos. Es decir que, y cuando digo problemas, porque en mi larga experiencia de estar en diversas organizaciones políticas, pasa que todas han sido tan pequeñas en las cuales yo no he visto a nadie comer de esto, ¿no? Pero siempre existe ese miedo y ese problema de que la gente te lo plantea, ¿no? Y evidentemente, el que una persona quede mucho tiempo en un cargo político y se crea imprescindible, al final, a veces, incluso no es cuestión de dinero, es cuestión también de que a veces hay personas, y eso es humano, que se creen que son imprescindibles para un cargo y realmente no lo es nadie, porque lo que es imprescindible es la lucha de todos. Que hay personas más capaces, que saben razonar mejor, que saben hablar mejor, que saben sintetizar mejor, es cierto, solo existen, como existen mejores albañiles y mejores profesores y mejores cantantes y mejores futbolistas, como en toda la vida. Pero claro, en esto de la política lo que se ha de evitar es que haya personas que se queden con los cargos, ya sea por cuestiones económicas o por cuestiones afectivas o por la cuestión que sea, porque lo único que crean es que al final se pervierta para lo que están, que es que están para servir a los demás. Pablo. Bueno, yo estoy completamente en contra de eso, de la profesionalización de la política y bueno, y también pues de la propia vanguardia que supone, ¿no? Y a lo mejor pues podría dar un ejemplo, que es la organización en la que yo más milito, que es la CNT. Es una organización sindical que por decisión propia y desde siempre ha rechazado recibir subvención alguna del Estado, porque entendemos que eso te priva de independencia, y hemos tenido luego ejemplos de otros colectivos de aquí de Zaragoza incluso que se han quedado sin la subvención en un momento, hayan tenido verdaderos problemas, y en ese sentido estamos contentos de que, bueno, seremos pobres, pero nunca tendremos el problema de la dependencia de una institución que además defiende unos intereses absolutamente contrarios a los nuestros. Por otra parte, yo creo que el funcionamiento que se da en esta organización en concreto de la que estoy hablando ahora, que es la mía además, sí que creo que sería trasladable a los demás. O sea, los cargos en la CNT no solo no cobran, sí, aparte de que, como ha dicho el compañero de Iniciativa Internacionalista, también somos todos trabajadores, o sea, no hay... Lo siento. No hay ningún profesional del sindicalismo ni de la política, porque entendemos que eso, que la lucha la tiene que llevar el implicado, y entonces si se trata de una lucha de los trabajadores, pues que menos que trabajadores, ¿no?, que sean los que la lleven. Los cargos nuestros son siempre revocables, son de gestión, no son ejecutivos, se limitan a cumplir mandatos, y en el momento, en cualquier instante que se estime que se está desempeñando mal la tarea, se le revoca, y yo creo que así tendría que funcionar la vida social en general, ¿no? O sea, que no sea una actividad única, porque nosotros nos hemos demostrado a nosotros mismos que tú puedes trabajar y compaginar tu trabajo con las labores de gestión que te encomienda tu organización. Entonces, que todos somos capaces de producir, y la gestión no es un producto, o sea, es una cosa necesaria, pero que no puede profesionalizarse en modo alguno, ni puede convertirse en la actividad principal de una persona. Norberto. Exacto. Solo quería decir que, si no quedó claro, desde Izquierda Anticapitalista estamos en contra de la profesionalización de la política. Y solo un pequeño ejemplo, aunque no tiene nada que ver con Izquierda Anticapitalista. Yo participo en una organización que se llama ATAC, Ataca Aragón, y, por ejemplo, pues Ataca Aragón, por muchas razones, entre otras cuestiones, se ha separado de Ataca España y se ha unido a Ataca Internacional. ¿Por qué? Porque se habían cambiado los estatutos, y en los cuales esos estatutos que se nos querían imponer ahora se estaba planteando el hecho de recibir subvenciones, cuando los primitivos estatutos de Ataca eso lo rechazaban de bloque. Un ejemplo de cómo personas y otras que no son, desde luego, de izquierda capitalista, pero personas con sentido común rechazan esto, porque eso, desde luego, lo que te hace es ser dependiente de muchas de quieras que no, tienes que mirar a la cara a ver cómo sonríen o cómo dejan de sonreír los que te dan la pasta. Hay una cuestión, ¿no? Cuando nosotros decimos hacer una labor política correcta, llevar nuestras propuestas, tomar todas las decisiones, analizar todas las decisiones, la profesionalización de la política, entiendo que lo que tiene es un sentido peyorativo, decir, de mire usted, aquel que entiende que la política es un medio de trabajo. Yo voy a romper una lanza con la gente que está trabajando dentro de Izquierda Unida, y lo digo porque las jornadas y los trabajos dentro de Izquierda Unida suelen suponer muchas horas de trabajo, incluso en tu jornada laboral y en tu digamos en tu evolución laboral suele suponer un lastre. Estamos hablando de personas que durante 8 años se apartan de su trabajo, y mientras otros pues están consiguiendo sus empleos y subiendo o están estabilizándose lo que quieren hacer, hay personas que se apartan totalmente de su vida laboral, se dedican 8 años a trabajar 24 horas al día, dedicando todo lo mejor que tiene, y cuando se incorporan a la vida laboral 8 o 10 años después, estamos diciendo que tú no puedes ir con un currículum diciendo, mire usted, es que yo trabajo en Izquierda Unida. No, pues te plantas con los 40, con los 50 años, y como no tengas el trabajo fijo, porque seas un funcionario, que es la mitad de las veces, pues lo que te planteas es que la militancia y el haber estado tantos años en una organización política como Izquierda Unida, lo que te supone es una gran lastre y un gran esto, con lo cual que ni económicamente sale rentable, ni política, o sea, ni personalmente sale rentable, y lo que supone es un sacrificio importante y el haberte dejado allí unos cuantos años. Va a continuar el debate en unos minutos. Antes vamos a poner una canción del último disco de Amparanoia, la gira que hizo pues con un montón de canciones, un directo que viajó hasta Chiapas, a San Cristóbal de las Casas, y esta canción se llama Somos Viento. ¡Arriba Zapatista! Thank you. Continuamos en la enredadera de Radio Topo. Estamos con Pablo de Izquierda Unida, con César de Iniciativa Internacionalista, Norberto de Izquierda Anticapitalista y Pablo, que participa en el Movimiento Libertario y entre otros colectivos en la CNT, en el sindicato. Seguimos con este debate político de cara a cómo vemos un poco Europa. Hemos tocado diferentes palos y lógicamente algo que nos interesa mucho aquí es un poco saber la relación que tenemos con los movimientos sociales, ¿no? Entonces mi pregunta para todos vosotros es clara, es saber un poco en qué movimientos sociales estáis trabajando, si tenéis conexiones con otros grupos europeos y de alguna manera pues ver un poco en dónde estáis poniendo dónde estáis cargando las tintas, ¿no? ¿Qué movimientos sociales consideráis que son ahora mismo pues los más prioritarios o los que estáis echando más esfuerzo, ¿no? Desde vuestros grupos. Bueno, pues yo voy a partir un poco de la última gran reunión que tuvimos para elaborar el programa electoral. Nosotros cuando elaboramos el programa electoral lo hicimos mediante una convención en la que nos juntamos pues casi 600 personas venidas de todas las federaciones de Izquierda Unida, pero en la que también participaron un montón de colectivos con los que trabajamos habitualmente. Estaba intentando hacer un repaso. Yo creo que en esa reunión había y se han incorporado propuestas en nuestro programa electoral de ese movimiento vecinal a nivel estatal, a nivel local, del movimiento sindical. Yo creo que estuvieron casi todas las opciones políticas, o sea, las opciones sindicales y enviaron sus propuestas y estuvieron incluso interviniendo en los programas, desde Ecologistas en Acción. Estuvo también una propuesta de ataque que está incorporada en el programa electoral, la gente de la bici, estuvo gente de defensa de los refugiados. Trabajamos también con el tema saharaui, con el tema palestino, es decir, con todos aquellos pueblos que están en una situación de lucha en los conflictos internacionales. También hubo una gran representación de ese movimiento agrario campesino internacional y campesino local. Estamos hablando de organizaciones que están trabajando con los productores locales de la tierra. Estuvo representado sectores de la economía solidaria, estuvieron representados incluso sectores de movimientos de base de iglesia, estuvieron representados todo aquel que quiso venir y vinieron unos pocos, con lo cual yo estoy contento porque este programa ha sido elaborado y tiene propuestas de un montón de organizaciones sociales que decíamos, y recuerdo alguna de las primeras puntos de acuerdo que hemos llegado, que los programas electorales tienen que elaborarse a partir de la discusión con todos esos colectivos. Bueno, pues yo creo que nosotros hemos hecho los deberes, ¿no? En eso incluso yo creo que tuvimos, con vosotros no porque no existíais todavía, para cuando hicimos la convención programática, pero tuvimos reuniones con Izquierda Anticapitalista a nivel estatal para ver posibilidades de acuerdos, posibilidades de llegar a programas electorales. Sí, hubo incluso esas conversaciones con ese espectro de la izquierda con la que tenemos interlocución. Sí, bueno, nosotros, Iniciativa Internacionalista, yo creo que por su propia composición pues tiene muchos lazos con muchos movimientos muy diversos y de muchos sitios, ¿no? Date cuenta que es una coalición creada por organizaciones independentistas y soberanistas y algunas de la izquierda estatal y gente proveniente de movimientos sindicales y sociales de otros sitios, pues por esa propia dinámica ya tienes muchos contactos, muchas luchas, ¿no? Se participa bastante, porque ha sido filosofía así, al menos desde Aragón, en la defensa de las montañas, de las lenguas, defensa del territorio, movimientos pues ecologistas de una forma u otra. Pero fundamentalmente lo que Iniciativa Internacionalista es, pues es la suma de muchas luchas, de muchos sitios, y es un poco así. Norberto. Bueno, desde Izquierda Anticapitalista, evidentemente, como he vuelto dicho antes, pues estamos en los movimientos sociales, los más diversos, como las otras organizaciones que están aquí presentes: movimiento feminista, ecologista, movimiento antirracista, movimiento antifascista, movimiento vecinal, movimiento de defensa del territorio, movimiento en los territorios de la defensa de la lengua, de los derechos de los pueblos a decidir su futuro si así lo deciden, y que nadie te imponga con quién tienes que estar casado o separado o juntado, como intenta hacer el Estado español. Es decir, hay una serie de movimientos a niveles estatales y a niveles europeos. Es decir, si hay muchas personas que no lo saben, pero para los que lo sepan, evidentemente hay un polo de atracción que ha surgido en Francia, con el partido, el Nouveau Parti Anticapitaliste, el NPA. Todos o mucha gente conoce al que llaman el cartero, Pessin Senot, que es la persona que se presentó a las anteriores elecciones. No hace mucho estuvo dando un mitin en Madrid y en Barcelona. Y bueno, en torno a esto, pues a la creación del Nouveau Parti Anticapitaliste, que ha logrado reunir más de 10.000 militantes en pocos meses, nacido de la Liga Comunista Revolucionaria, que era un grupo bastante fuerte y que ya estuvo en el Parlamento Europeo con otra organización de origen trotskista en Francia. Ya tuvo dos, si no recuerdo mal, tuvo dos diputados, porque la otra tuvo tres, pero fueron cinco la lista común. Bueno, pues ahora tiene una intención de voto de casi el 10%, o entre el 8 y el 10%, con que es muy posible que consiga algún diputado al Parlamento Europeo, y en torno a ello, pues con otras organizaciones hermanas de Grecia, de Italia, o con otros reagrupamientos que se están dando en Inglaterra, en Escocia, en los cuales pues están organizaciones de tipos diversos y diferentes. Evidentemente hay un reagrupamiento anticapitalista que se está intentando dar y que el futuro dirá si además de este reagrupamiento, que no es la base de nada, sencillamente es una pequeña un pequeño mojón en el camino, en el cual esperamos que muchos otros compañeros podamos hacer el camino juntos, y de lo cual supongo que luego más adelante hablaremos. Exactamente, y bueno, Pablo, en cuanto al movimiento libertario en el que participas, cuéntanos un poquito cómo estáis planteando un poco las estrategias, ¿no?, desde los movimientos sociales. Bueno, yo soy un trabajador ahora mismo en paro, afectado por la crisis, y ya digo que la implicación principal que tengo yo es en el mundo laboral a través de la CNT. Ahora mismo además estoy con un conflicto laboral por un problema que es el tema este de la crisis, que no es más que una excusa, ¿no? Y pues decir eso, que estamos a ver, la implicación libertaria en la CNT lógicamente es muy fuerte. Es un sindicato que no tiene ningún contacto con ningún partido político ni con ninguna fuerza que le sea ajena, que sí que está coordinada a nivel mundial a través de la Asociación Internacional de los Trabajadores. Y luego, pues por otra parte, el movimiento libertario más en general se dedica, o sea, es que no es otra cosa que movimiento social, con lo cual, ¿cómo no nos vamos a dedicar a los movimientos sociales? Todo el mundo conoce, pues eso, los centros sociales que hay, los ateneos que hay en varias ciudades, el tema de trabajar, pues el feminismo y todos esos temas también se trabajan. Aunque ya digo que yo personalmente, por circunstancias eso, puramente personales, a lo que más dedico mi tiempo es a la lucha laboral, partiendo de planteamientos eso, libertarios, ¿no? En el caso de Izquierda Anticapitalista, Norberto sí que ha apuntado un poco pues algunos vínculos que tiene con gente de otros territorios. Os quería hacer una pregunta en general a todos para que comentéis un poco cómo veis a nivel europeo, incluso a nivel internacional, si queréis. Evidentemente las elecciones son al Parlamento Europeo, nos podemos contextualizar en esto que llaman Europa, pero bueno, que lo podéis ampliar a todo el planeta. ¿Cómo veis, no?, que están las izquierdas hoy en día, ¿no? O sea, dentro de los partidos, más allá de los partidos, en los movimientos sociales, dentro del anticapitalismo, cada uno decid lo que queráis. Hombre, evidentemente, en un momento de agresión por parte del sistema político imperante en estos momentos, evidentemente las izquierdas, que son plurales y diversas, evidentemente están en un momento de ebullición, en un momento de buscar caminos diferentes. Ha habido vías que creemos, al menos desde que anticapitalista, que no han funcionado, o no han funcionado del todo como deberían haber funcionado. Y por ese motivo, evidentemente, hay una evolución de ideas, de expresiones, de crear algo nuevo, de que mejore lo ya existente. Sencillamente es un poco, esa es la situación. Evidentemente, ¿qué va a dar lugar? A que haya debate, haya discusión, que eso es una cosa magnífica. Y que de ahí, evidentemente, sin nadie arrogarse nada, ni nadie creerse que es el faro del mundo, porque desde luego Izquierda Anticapitalista no se lo cree, es que si se lo creía sería de tontos. Pues evidentemente lo que va a intentar es que aunar en su modestia, pues todas las aquellas fuerzas políticas que quieran caminar en un enemigo común. El enemigo común, desde luego, no es ni este ni el otro, es esencialmente el sistema capitalista, que es el que queremos destruir. Y evidentemente el problema es de que hay diferentes alternativas y diferentes modos o diferentes visiones para hacerlo. Bueno, pues la discusión, el debate, nos acercará a una forma y a diferentes caminos. Desde luego, que yo sepa, yo trabajo en un lugar y hay dos carreteras para llegar. Pues bueno, pues se puede llegar por dos carreteras, es decir, no hace falta que todos vayamos por la misma. La hegemonía en la lucha anticapitalista, pues a mí la verdad es que eso me suena siempre a territorios pasados que no querría que volvieran. Yo en este sentido sí que apuntar el porqué de este debate tiene bastante que ver con lo que acaba de comentar Norberto, ¿no? Que somos conscientes de las diferencias, de todas las tendencias, no solamente de las que hay aquí hoy en Radio Topo, sino de otras muchas. Podríamos haber invitado a otros grupos, a otras personas, a otros seres humanos libres, pero evidentemente creemos que con el debate pues sumamos y nos restamos. O sea, si nos identificamos con esto de ser de izquierdas, pues algo importante que nos diferencia de los de derechas es precisamente eso, ¿no? O sea, nos alejamos del fascismo porque fomentamos el debate y fomentamos la crítica constructiva, si puede ser, y saber aceptar las diferencias y vivir todos de alguna manera. Así que es verdad que de cara a unos comicios pues hay unas posturas claramente que pueden ser una papeleta u otra, un voto nulo, una abstención, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero bueno, César. Sí, no, quería indicar que tiene razón. El compañero de izquierda anticapitalista, pues bueno, pues señala más o menos las cosas como son, ¿no? De hecho, para nosotros intentamos que se sumaran contra más fuerzas a este proceso de iniciativa internacionalista mejor. No fue posible o no ha sido hasta ahora una confluencia con izquierda anticapitalista, pero estamos convencidos de que más allá de que sean dos siglas diferentes y habiendo cosas que nos separan, evidentemente, seremos capaces de trabajar en común desde las posiciones en las que mantenemos que pueden coincidir bastante unas con las otras. Sí, vamos a ver, yo creo que estamos en un momento de resistencia, ¿no? A nivel internacional y a nivel local. Quizá yo estoy convencido de que la alternativa de la izquierda, ya lo siento, no creo que esté en Europa la esperanza de la izquierda. Creo que la esperanza de la izquierda nos vendrá de otros lados, que se están situando en el otro lado del Atlántico, ¿no? De esas Américas Unidas, de esos pueblos unidos, que espero que nos den una buena lección y que no nos hagan cambiar, porque es verdad que cada uno tiene que transformar la realidad en la que está, pero es verdad que los que están sufriéndola y los que ese neoliberalismo les afecta de manera brutal, pues son otros pueblos que están siendo oprimidos por nuestro sistema. A partir de aquí, creo que el momento concreto es de resistencia, de aguantar nuestras redes, de aguantar manteniendo esa voz allí donde estemos, esperando a que entre todos podamos crear esa nueva alternativa, de que surja lo que tenga que surgir, o de que algo que va a ser más probable, nos obliguen, y espero que sea así, nos obligan a otros pueblos a cambiar, digo, nos obligan a esta Europa estupenda, que está encantada de sí misma, o nos obliga el planeta, porque esto no da más de sí, ¿no? Y yo creo que la esperanza, sinceramente, creo que no está en, entenderme, ninguno de los de esta mesa, sino está un poquito más lejos. Bueno, si os parece, os voy a proponer. Bueno, Pablo, perdona. Nada, yo simplemente quería decir que yo la situación que veo ahora mismo, en concreto para los trabajadores, es paupérrima, ¿no? O sea, se ha perdido cualquier capacidad autoorganizativa, se ha perdido la cultura obrera que ha existido durante un montón de tiempo, por ejemplo, en este país. Y eso, que yo como trabajador tengo la inquietud de intentar conseguir eso, ¿no? Y creo que un problema aquí precisamente ha sido la confianza en la política parlamentaria y institucional, ¿no? Que han tenido los trabajadores y que les ha llevado, amén de otras muchas cosas, algunas internas y otras externas, les ha llevado al descalabro en el que estamos ahora, ¿no? Y que lo sufrimos los otros trabajadores. Si os parece, como os decía, ¿tú quieres hablar, Norberto? Sí. Ah, perdona. No, solo quería decir que desgraciadamente es cierto de que se ha perdido una cierta cultura de resistencia y de lucha. La palabra resistencia está bien, pero a mí me gusta más bien utilizar la palabra de cultura de lucha, porque evidentemente nosotros estamos para luchar, no para aguantar los embates, es para coger impulso y tirar para adelante. Evidentemente muchos de, por ejemplo, yo que procedo de los años 70, de la famosa, incluso anterior a la transición, antes de la muerte del dictador asesino que nos gobernó durante tantos años, pues evidentemente ha habido una derrota a la cual habría muchas organizaciones tendrían que hacerse autocrítica por muchos motivos. Eso sería otro debate, evidentemente. Yo podría hacer algunas autocríticas y también críticas a otras organizaciones por su papel que cumplieron en ese el papel que cumplieron en ese periodo histórico, pero eso es algo del pasado que es bueno aprender para el futuro y para el presente, pero evidentemente lo que tenemos que mirar el futuro es con esperanza y que las luchas están ahí y que no tenemos que tener miedo ni miedo ante la derrota, sino esperanza y lucidez para el futuro. A continuación, aquí en la enredadera les vamos a proponer un pequeño juego a nuestros invitados de hoy, y es que a quien le apetezca, a quien quiera, pues diga algo en positivo de las propuestas del de al lado, ¿no? O sea, está claro que hay muchos puntos en común, era de lo que se trataba, también hay alguna diferencia, pero ahora es el momento de que reconozcamos en el de al lado pues lo bueno que está haciendo, ¿no? A ver quién se moja, a ver a quién le apetece. Bien, pues yo querría, por ejemplo, a lo mejor me parece un poco que me aprovecho, pero no, es realmente está en nuestro programa y desde luego está imagino que está en iniciativa internacionalista. Es decir, nosotros estamos por el derecho de los pueblos a decidir libremente su relación con el Estado español. Estoy hablando del País Vasco o Cataluña o Galicia, que puedan decidir libremente qué tipo de relación puedan establecer. Estamos en contra de que se ilegalicen organizaciones políticas, incluso cuando se intentó ilegalizar la iniciativa internacionalista, evidentemente fuimos una de las organizaciones, entre otras, en que inmediatamente mostramos nuestra... y alguno puede decir, pues a lo mejor eso le agraváis para que así os voten más. Pues mira, os digo sencillamente y claramente... Uno nunca se alegra de que a una organización anticapitalista y revolucionaria y de izquierdas la pueden ilegalizar, eso evidentemente, aunque luego a la hora del día de las urnas pues te deje sin, por ejemplo, gente que pudiera habernos votado, por ejemplo, les voten a ellos, o viceversa. Eso por un lado. Después, evidentemente, por ejemplo, el tema de la derogación de la ley de partidos. Nos parece una auténtica ataque a lo que es el sistema democrático, que los partidos políticos no puedan existir y que haya unos señores con unas instituciones totalmente nacidas del franquismo que no han sido derogadas y que aún siguen ahí vigentes, que son los amos y los que pueden decidir quién puede decir o quién puede actuar políticamente. Por aquí, Pablo. Sí, yo básicamente tengo dos cuestiones que me parece que son muy importantes, y voy a empezar con mi homónimo, con Pablo. A mí me parece su postura, es decir, yo creo que en esta realidad hay dos formas de acometerla, ¿no? O meterse dentro, con lo cual pringarse, y eso tiene sus partes positivas y sus partes negativas, y quedarse fuera porque entendiendo que no me quiero pringar, porque entiendo que si no estoy colaborando con la estructura y lo intento modificar, pero me parece que es una posición coherente, el decir, mira, yo creo que las dos son válidas. Mi acción personal es la de pringarme, y sé que con eso, pues a veces cometes, no incoherencias, no incoherencias con tu programa, sino que te llevan pues a que a lo mejor estás participando de estructuras que no son las tuyas y que no te las crees, y que, bueno, pero yo creo que es una posición coherente, ¿no? De estar o estar dentro o estar fuera. Lo de estar a medias tintas a veces es lo complicado. Y a iniciativa internacionalista, iniciativa anticapitalista. Con iniciativa anticapitalista es que yo creo que tenemos un acuerdo programático, yo me atrevería a decir a casi en un 90%, es decir, incluso muchas de las propuestas son comunes, ¿no? Porque nacen de esas mismas fuentes. Yo os he nombrado como 15 o 20 organizaciones que seguro que para vosotros la mayoría de ellas son gente válida, gente, de hecho, de ahí extraemos todas nuestras propuestas. Con lo cual, en cuanto a propuesta programática, diría toda, la de izquierda anticapitalista, la de internacional, como no hemos hablado mucho de las propuestas concretas, pero algo sí que os valora a los dos, pero eso ya lo voy a centrar en izquierda internacionalista. Y es que estáis proponiendo que esto cambie de raíz, y que yo creo que en eso me gusta que haya gente que como nosotros dice, mira, lo que está complicado es que con estas reformas que pueden ser interesantes, lo que hay que hacer es cambiar esto de raíz e ir a otro modelo que no se base en la acumulación de capital, que no se base en un sistema, incluso he llegado a proponer una economía socialista, ¿no? Y un sistema socialista de entendido, ¿no? De las cosas que has dicho, me parece genial, me parece que es una de las formas y es lo colectivo por encima de lo individual y yo creo que es una de las apuestas buenas. Sí, bueno, quería señalar que aquí de una manera u otra cuando intentaron ilegalizar y legalizaron y en un principio no podía concurrir de iniciativa internacionalista a las elecciones, de una manera u otra todas las personas que están en esta mesa y sus organizaciones pues mostraron su apoyo y su cariño y quería dejarlo sobre la mesa. Más allá de esto, creo que con otras organizaciones, especialmente con Izquierda Unida Capitalista, podemos coincidir a un 80%. De hecho, intentamos poder confluir en este proceso para ir todos juntos y, bueno, pues no fue posible. Pero fundamentalmente nos separa es el tema de la cuestión nacional, porque si bien ellos reconocen el derecho de los pueblos a decidir su futuro libremente, igual que Izquierda Unida lo tiene también incluido y se valora, pero fundamentalmente nos separa de ellos que, si bien ellos lo reconocen, nosotros lo queremos ejercer y queremos que los pueblos decidan y tengan cada uno un destino diferente. Pero, bueno, pues por mi parte decir que eso, que creo que todos los que han estado aquí, obviamente si está defendiendo la postura que está defendiendo es porque creo que se comete un error, ¿no?, concurriendo a las elecciones o a cualquier comicio de esta democracia tan manida que tenemos. Creo que es contraproducente y, sin embargo, pues eso, decir que lo que sí que valoro en cualquier persona es la implicación en movimientos de base, que si, tal y como habéis dicho aquí, todos la tenéis, pues no estoy en ningún momento, o sea, siempre estaremos dispuestos todos a confluir en la base, ¿no? O sea, independientemente de que eso, de que lo que no puedo decir es nada positivo de vuestras candidaturas, porque lógicamente me parecen un error las tres. Solamente añadir que sí, que estamos por el reconocimiento del derecho de autodeterminación y por su ejerción. De hecho, vuelvo a leer las palabras de Esther Vivas cuando le preguntan qué opina del conflicto vasco, entre comillas, y dice: apostamos por una solución negociada y por una salida democrática que tiene que basarse en el reconocimiento del derecho de autodeterminación de Euskal Herria. Si tú estás por el derecho de autodeterminación, estás por el derecho con todas sus consecuencias. Si el pueblo vasco decide separarse, pues decide separarse, punto. Si os parece, voy a poner una cancioncita más. ¿Tú, Pablo, querías decir algo? No, yo creo que básicamente, decía que Izquierda Unida tiene su programa electoral, el derecho a la autodeterminación, pero es verdad que nos separa. Yo no voy a decir una cosa diferente. Nosotros estamos proponiendo un modelo federal y que no es exactamente el mismo, entiendo, y ese es la diferencia con la izquierda internacionalista. Pero creo que eso es para nuestro modelo, no es igual, aunque sí que parte de las mismas bases. Y yo creo que la historia está en vosotros dos, ¿no? En ver si el modelo que proponéis es el mismo, pero yo entiendo que Izquierda Internacionalista lo tiene muy definido en ese caso, ¿no? Si os parece lo que decía, vamos a poner una cancioncica más, en este caso es Fermín Muguruza en directo, la canción Gora Herria, pues me viene muy bien para recordar que hoy por hoy hay una ley que se llama la Ley de Partidos en el Estado español que hace que haya determinadas candidaturas que no se puedan presentar a las elecciones al Parlamento Europeo, y eso siempre hay que recordarlo, ¿no?, cuando hablamos de unas elecciones también, ¿no?, que hoy por hoy en el Estado español pues hay una ley que sigue aplicándose, que la Iniciativa Internacionalista pues la ha rozado, pero no ha acabado de machacarle por el Tribunal Constitucional, pero sí que es verdad que Batasuna sigue siendo un partido ilegal y que no le permite concurrir, ya que hay que recordarlo, ¿no? Pues bueno, como ponemos una canción en euskera, pues ahí queda eso, que vamos a acabar ya con una ronda de despedidas. Eso, seguir escuchando el 101.8 de la FM, esto es La Enredadera, Radio Topo. We're gonna make it. Final de este programa de hoy de La Enredadera. Hoy es 31 de mayo, son las 11 menos cuarto aquí en el subsuelo zaragozano. La verdad es que, bueno, podríamos haber desarrollado mucho más. Cuando planteas un debate de dos horas, dices, anda, ¿dónde vas con dos horas? Pues ya ves que al final se pasan las dos horas volando. Sí que queríamos retomar, antes de terminar, pues una cosa que apunta antes Norberto, que parece que nos apetecía un poco seguir profundizando, el por qué hay en este caso tres candidaturas que, como habéis dicho, pues tienen muchos puntos en común y unos poquitos diferentes, ¿no? O sea, pues cada uno contad un poco lo que queréis. Yo decía, yo antes hablaba a Pablo en cuanto a que, y por hacerlo muy rápido, decía, o estás fuera o estás dentro, ¿no?, de las instituciones. Entonces estar a mitad del juego es un poco complicado. Cuando uno decide entrar, asume con sus reglas, y es una regla electoral injusta, y es un momento en el que la división y la atomización de las fuerzas políticas lo que hace es que la izquierda salga desfavorecida y que tenga menos representación, con lo cual hay menos posibilidad de hacer políticas de izquierdas. Yo, por una cuestión que ha salido antes, ¿no?, en Izquierda se toman las decisiones por sus órganos todos y de forma democrática, es decir, aquí se decide, se vota y mayoritariamente se dice si Izquierda Unida tiene que ir hacia un sitio o tiene que ir hacia otro. En cuanto a la propuesta, hemos visto que había un grado de consenso muy similar, que tenemos unas propuestas muy similares. En cuanto a la forma de hacer política, o cuáles son nuestras fuentes, hemos dicho los colectivos. Pues entonces, ¿cuál es el problema? ¿Una cuestión de personas? ¿Es una cuestión de que yo prefiero o de que no asumo que cuando estaba dentro de Izquierda Unida las decisiones que se tomaban entre todos no eran las que a mí me gustaban? Bueno, pues es una cuestión a valorar. Al final, estar en ese sistema quiere decir, en las instituciones quiere decir hacer un análisis serio y detallado y concreto. y si tú votas por un lado estás favoreciendo unas cosas y si votas por otro lado estás favoreciendo otras. Incluso si no votas y decides no votar dentro de la institución estás favoreciendo la opción mayoritaria. Y a partir de allí pues vendrán en Europa muchas decisiones y las directivas y vendrán tal. Y la cuestión es que te tienes que posicionar en todas ellas. Fijaos, ha tenido que salir un debate tan local que desde estas ondas yo lanzo la propuesta a aquel que quiera de analizar los presupuestos municipales de arriba a abajo, porque no son nunca las políticas de Izquierda Unida, son las políticas que haces en una institución. Y en una institución son aquellas que se hacen con el acuerdo de más grupos. Porque yo ya digo una cosa, Izquierda Unida no deja de hacer política porque no tenga mayoría absoluta, porque si no probablemente nunca lo haría. Y si no, pues no estaría participando de las instituciones, estaría en otro sitio. Yo lo único que quería apuntar, que me ha venido a la cabeza cuando se ha planteado antes, el hecho de eso, de que sí, siempre estamos con nuevos, siempre están apareciendo nuevos partidos, porque se considera que el que estaba antes canalizando las luchas sociales a través del Parlamento, lo que sea, lo estaba haciendo mal. Esto es una constante histórica que se remonta a cientos de años atrás. Y para mí, ¿sabes lo que he dicho antes de que el PSOE también surgió como un partido así y acaba donde acaba? O sea, el problema es la propia institución. O sea, y a mí me lo demuestra el hecho de que otra vez estemos con nuevos partidos, cuando Izquierda Unida en su momento también era un partido que surgía porque decía el PSOE no lo está haciendo bien. Y para mí lo que viene a demostrar aquí es que la vía política, o sea, la vía del partido como vanguardia, o no como vanguardia incluso, sino simplemente como altavoz, que tiene que hablar ante una cámara parlamentaria, es una vía que ya ha demostrado para mí sobradamente que no reporta beneficios al movimiento obrero y popular, ¿no? Nada, solamente decir que la palabra vanguardia me ha recordado a mis años mozos. Evidentemente es una palabra desechada por nosotros. Izquierda Anticapitalista no es vanguardia de nada, es sencillamente es un nuevo partido político que busca la dinamización de las luchas, evidentemente conjuntamente con otras personas que piensan como ella o incluso que no piensan como ella. Vanguardia de nada, eso era en los años 70. Te recuerdo aquella época en la que se hablaba de el partido como vanguardia obrera, y entonces surgían los famosos libritos rojos de Mao, que por cierto yo tengo uno en casa. Por tanto, recuerdo aquella época bastante bien. Otros hablaban de otras vanguardias, evidentemente estaban en Moscú, pero evidentemente no estamos hablando de eso. Estamos hablando sencillamente, ¿por qué surgen nuevas organizaciones? Surgen porque lo que han surgido toda la vida, porque hay personas que ante una situación nueva consideran que hay que dar una respuesta. ¿Eso es malo? No, sencillamente también la CNT en su momento surgió porque había un problema y creyó que la mejor forma de luchar por los intereses de los trabajadores era juntarse, reunirse, y formaron y se dotaron de esas siglas y de esa organización. Y las organizaciones surgen por eso. Luego el futuro dirá si eso ha sido válido o no válido. Es decir, evidentemente es algo que el presente y el futuro nos dirá si una nueva organización añade o resta. Esperemos que Izquierda Capitalista sume y no reste a lo ya existente. César. Sí, bueno, nosotros, por puntualizar, no somos un partido nuevo que ha surgido, ¿no? Somos la suma de muchos movimientos sociopolíticos que ya existían y que venían trabajando en diferentes países. Y que en este momento, ante esta situación, decidimos unirnos para luchar por el cambio e intentar hacer fuerza, por supuesto en un primer orden desde la calle, porque la construcción del socialismo sea posible y porque es posible vivir con otras alternativas diferentes a las de ahora. Your people might have the back, but you need to watch the front. Indeed, and nothing guaranteed. Y para rematar este fértil y rico debate, que esperemos que a la gente que estéis ahí al otro lado del transistor o de la computadora os esté pareciendo útil, pues nos apetecía, ya que si algo compartimos, por lo menos aquí en Radio Topo y en muchos movimientos sociales, es el deseo de cambiar este sistema, de acabar con él, de crear propuestas nuevas, de conseguir que muchas más personas, muchos más seres humanos sean más felices, que podamos vivir con respeto a la naturaleza y al resto de seres vivos, de los paisajes, en fin, una serie de cosas que hoy por hoy estamos perdiendo en este sistema capitalista. Pues lógicamente a nosotros nos apetecía mucho que acabarais citando desde vuestra perspectiva como luchadores, pues un poco los movimientos, las propuestas que conocéis que están funcionando, ¿no?, para dejar de lado el capitalismo y pasar de las palabras a los hechos, ¿no? Y realmente pues ver que sí que estamos cambiando cosas, desde lo laboral, desde lo económico, desde lo medioambiental, desde el punto de vista que queráis. Yo os dejo que hagáis una lluvia de ideas breve de 3 o 4 minutos y venga, empezar a soltar ahí tic-tac, cositas que veis por ahí que se están haciendo interesantes. Bueno, simplemente decir eso, que como he dicho antes, que yo creo que todo lo que se va haciendo antes de hacer la revolución es una cuestión de educación militante, ¿no? Y que precisamente por eso creo que todo tiene que responder al movimiento de base. Como ejemplos que pudiera citar yo aquí, pues podríamos decir el caso de la huelga general que hubo en Lebrija hace algún tiempo, que la organizó la CNT de ese pueblo y tuvo un seguimiento del 90%, ¿no? Se paralizó el 90% del pueblo durante un día, todo porque un ayuntamiento en el que, si no recuerdo mal, estaban PSOE e Izquierda Unida, aunque ahora mismo no era la intención general del debate, pues los propios trabajadores del pueblo entendían que estaba gestionando mal el reparto del trabajo y se intentó imponer desde los trabajadores cómo se tenía que repartir el trabajo. Un movimiento en el que participaban tanto desempleados como gente en activo, o sea, no era una cosa solo de parados, aunque sí que tenían una preponderancia evidente, y creo que ha sido un ejemplo muy instructivo para todos. También hay otros a nivel internacional. Ahora mismo quiero recordar de aquí el trabajo que están haciendo los compañeros argentinos de la FORA, de la Federación Obrera de la Región Argentina, que hace poco, pues en una fábrica de la empresa de la alimentación, que quebró por la, pues no sé si por la crisis o por qué, el patrón prácticamente escapó ya intentando llevarse las máquinas, y pues estos compañeros han estado promoviendo la ocupación de esa fábrica y el funcionamiento en un régimen autogestionario, ¿no?, de los trabajadores, que de esta manera han evitado perder su empleo. Otros casos, pues el que se conoce ya de las famosas bicicletas de Alemania, ¿no?, también de la sección de la IT de Alemania, de la FAU, que fue un caso muy similar al de la FORA, una fábrica que intentó cerrar, el patrón intentó cerrar y llevárselo todo, y los trabajadores le pararon los pies y le dijeron: espérate, que vamos a seguir trabajando. Y en general, pues lo único que tenemos que ofrecer es eso, que esto no es nada cómodo, es muy incómodo y muy doloroso, pero lo único que nos queda a los de abajo, por así decirlo, es partirnos la cara. Y se pueden, los ejemplos que he citado son muy bonitos, hay otros mucho más desagradecidos. Yo ahora mismo estoy en un conflicto muy cutre, o sea, me han despedido, estoy intentando volver y estoy ahora mismo de juicios, pero es que no queda otra que luchar, y siempre desde abajo y mediante el apoyo de los tuyos. Sí, yo, por citar algunos ejemplos, en Sevilla, donde tengo relación familiar, ¿no?, cuando estás allí dicen: no, mira, en Bormujos es que las casas son mucho más baratas, es que se hace todo alquiler, es que todo el mundo trabaja, ya, bueno, es que allí gobierna Izquierda Unida. Ah, es verdad, uy, qué marinaleda, pues es que no existe el paro, es que la gente se autoconstruye las casas. Bueno, pero eso es otra realidad, es que allí gobierna Izquierda Unida. Bueno, lo que quiero decir que es posible. Los ejemplos vienen siempre a nivel local, porque a nivel general no se han podido dar, ¿no? Yo creo que se ha hecho una muy buena política de vivienda en el País Vasco, una muy buena política en la que el 25% de la vivienda que saliera de alquiler, en el que se miraba hacia las ciudades, en el que se hacían que esos barrios fueran más vivos. Yo creo que es una buena alternativa. Yo propondré la banca pública, y creo que como propuesta interesante es lo que se está desarrollando aquí a través de la banca ética y el COP57 como alternativa, digamos, de la banca pública como estructura general y la banca ética como estructura de organización de las propias personas, ¿no? Yo propondría la nacionalización de los sectores energéticos, pero salvo que me corrijáis, creo que no hay ninguna experiencia aquí, y digo, pasando el charco sí, y unas pocas y muy interesantes. Y por la política fiscal, bueno, creo que en Zaragoza, y esto sí que lo voy a decir así, cuando nosotros hemos influido en esas tasas municipales, hemos conseguido que los de abajo este año hubiera bonificaciones de más del 90%, y los que de verdad estaban trincándolas y se las estaban llevando a manos llenas, esos han tenido que pagar bastantes más impuestos este año. Una experiencia interesante, Sevilla. Creo que son 40 millones de euros en participación ciudadana, es decir, decididos por la propia gente a través de presupuestos participativos. Sí, bueno, yo personalmente veo que hay procesos de liberación abiertos en toda Latinoamérica, y que vemos que ahí son posibles, que están tomando partido por su futuro, intentando cambiar su realidad, y yo creo que eso en Europa ha de ser posible también, y queremos luchar por eso. Sí, bueno, aparte de lo que se ha comentado, evidentemente, por ejemplo, ahora recordaría los casos de ocupación de fábricas, cuando los patronos despiden a los trabajadores, pues bueno, el derecho a la autogestión de los trabajadores para ocupar esas fábricas y llevarlas por en sus manos, e incluso, por ejemplo, recuerdo un comentario de Besancenot en Francia, cuando le comentan acerca de la violencia que pueden ejercer los trabajadores, y él menciona que incluso los trabajadores pueden llegar al secuestro de los empresarios, porque lo que están haciendo los empresarios es secuestrar a los trabajadores. Evidentemente el trabajador tiene el derecho a la autodefensa. Pues por ejemplo, por muy fuerte que pueda parecer que es una forma de ejercer violencia, es mucho mayor la violencia que ellos están ejerciendo contra nosotros. Evidentemente, yo recuerdo que durante los años 70 y 80 había aquellos movimientos hippies de la vuelta a la naturaleza, que era un poco de autogestión, de crearte tu huerto y tal. Son muy loables, y yo los miro con, y me parecen muy loables, pero evidentemente lo que, como organizaciones políticas, lo que también hemos de buscar es no salidas personales, sino salidas colectivas. Evidentemente, es decir, está habiendo salidas colectivas de comercio justo, de, como aquí se han mencionado, o de ayuntamientos en los cuales saben gestionar adecuadamente los recursos financieros y económicos. Y eso creo que es lo que deben entender todas las organizaciones políticas y sociales. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya se nos echa la hora encima. La verdad que yo creo que ha sido un debate bastante bastante rico en matices, ¿no? Desde luego, desde aquí, desde el programa, agradeceros mucho a las cuatro personas que habéis venido, que os habéis respetado tanto en lo formal como en los tiempos, que es algo importante en la radio para que se haga más o menos ameno. Antes de nada, voy a recordar que mañana lunes 1 de junio, la Asociación de Vecinos de la Calle Palafox 28, la Asociación Arrebato, ha organizado un debate y una tertulia política precisamente similar. La han llamado Las Izquierdas ante la Europa del Capital. No sé si van a ir exactamente estos representantes. En el caso de ¿quién va a ir por Izquierda Unida? El coordinador general, Adolfo Barrena. Adolfo Barrena, en Izquierda Internacionalista. César, ¿sabes quién va a ir mañana, Arrebato? No lo sé, no sé si está cerrado ya. Vale. Norberto, ¿tú vas a ir mañana? No, va otra persona. Vale, pues mañana también estará Izquierda Anticapitalista, también irá una persona al menos a defender el abstencionismo. ¿Vas a ser tú, Pablo? Sí, voy a ser yo, pero eso que vuelvo a decir, que no voy representando a nadie más que a mí mismo. Vale. Que nadie me ha dicho que ni le han acordado en mi organización ni nada. Y también está previsto que vaya una persona del Partido Comunista de los Pueblos de España, que la verdad que nosotros no le hemos invitado a este debate, no los conocemos, los movimientos sociales, que sabemos que también están en alguno, pero bueno, hemos invitado a quien nos ha dado la gana. Y también han invitado a los de Arrebato a Europa de los Pueblos, Chunta Aragonesista, que me parece que no sé si les han dado largas también, al igual que nosotros. Desde luego, en este programa ya hemos dicho que Chunta Aragonesista no ha podido o no ha querido venir, a pesar de que había militantes que sabemos que escuchan el programa y que habrían estado muy interesados. Bueno, desde aquí únicamente, pues eso, agradecer a Pablo, que ha venido por Izquierda Unida. Buenas noches, Pablo. Gracias. Oye, como nos vemos en los bares, seguimos los debates. A César, que ha venido por Cucha Independentista, por Iniciativa Internacionalista. Muchas gracias, César. A Norberto Laguía, que ha venido por Izquierda Anticapitalista. Salud y lucha. Y a Pablo, que ha venido como ser humano libre y militante en los movimientos sociales, y entre ellos en la CNT. Vale, pues gracias. Venga, pues gracias a todos, Tienes 15 segundos para imaginar. Pip, pip, pip, pip, pip, pip. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. feel so good in my neighborhood, so here I come again. Como convocatorias, aparte del debate de mañana en la Asociación de Vecinos Arrebato a partir de las 8 de la tarde, solo queríamos recordar que jueves, viernes y sábado sigue habiendo conciertos en la Asociación de Vecinos Arrebato, como viene siendo habitual, también a las 8 de la tarde. Y solo recordar que el sábado 6 de junio habrá un asalto contracultural desde las 12 de la mañana con taller de comida vegana, comida, poesía, grafitis, teatro con los mancusos. Y desde las 8 de la tarde, concierto con Trasboco Social, que es punk desde Andorra, Plaga, que es hardcore de Zaragoza, Los Olvidados de la Morgue, que es cutrepum baturro de Zaragoza, Cerebros Destruidos, que es punk de Leciñena, Huellas de Barro, que es rap de Zaragoza, y Ecos del Rap, que también es de rap. Cuando queráis saber dónde es este asalto contracultural, os tenéis que meter en la web www.noblezabaturra.org o estar a la escucha de Radio Topo en el 101.8 del FM. Y ya sabéis que todos los viernes de 6 a 8 estamos ahí en la sede intergaláctica de la Biblioteca Frida Kahlo, en el espacio colectivo de la calle Cantini Gamboa número 26. Así que os animamos, si queréis compartir lecturas disidentes para mentes inquietas, ahí estamos. Y por cierto, desde aquí pues agradecer a DFK, este grupo de Peña Flor de Gallego, que nos dio un concierto el viernes en Arrebato, memorable, un escándalo, vamos, un concierto buenísimo. Vino muchísima gente de Peña Flor, a la cual pues agradecemos que hayan colaborado con la biblioteca, que estuvo súper animado y muy divertido. Ya solo nos queda despedirnos hasta el domingo que viene, no sin antes recordaros nuestros contactos, el blog saludamorirrebeldia.blogspot.com, el correo electrónico laenredadera@nodo50.org, el apartado de correos de la radio 6032-50080 de Zaragoza, y ya no me dejo nada, ¿no? Nada, que como siempre va a venir ahora José del Jazz Bass con un buen repertorio de vinilos que estamos viendo ya por aquí, y nada, que el próximo domingo nos escuchamos aquí en Las Ondas. Seguramente hablaremos de economía solidaria y alternativa, que empezarán pronto las jornadas de REAS y de La Veloz. Uh-huh. Y nada, que buenas noches, ha sido un verdadero placer, como siempre, nos despedimos con un pletórico salud, amor y rebeldía.